sujeto un velo. Chicas, me llaman cielo, lo siento, pero bajo el telón he tocado fondo, ya no floto a la deriva. Me hallo en proceso de mudarme para la Antártida. Allí arriba, diva, soy la Nadina, mitad mi hábitat. No sé qué fui, el chico más popular de la pandilla. El alto con pelo largo y cuatro pelos de barbilla. Te decían tus amigas que querían de mis besos volverse conocidas por ir con el más travieso. Sus madres nunca les gusté como su yerno, y si se ponían tontas, pues claro que yo no me enfado, solo las clavo del palo. Voy en el pentágono, estamos en racha. Wow, si puedes páranos, replícanos, motívate, de eso se trata. Viejos carcasos, adelanto en taca-taca por un beso de la flaca. Lo soporto todo como Yoko Ono, no compongo flow solo por oro. Yo amontono montes de monosílabos mientras miradas matan metas movidas por el malévolo. Sacrílego, mejor dejémoslo, ya sé que me lo pelo, pero meros versos hechos de dos muerdos de los cero cerdos. Con la dualidad, chicas de actualidad escuálidas, me molan pálidas, válidas, pa' ligar con pálidas. Tu novia es como un simio, todo el día engancha en la tele viendo al niño. Me sobran sus tines min, no hay eso, solo versos te van a jamar. Cantar mi rap, esto es pulpo calamar. Plagiar, da igual, para qué dar marcha atrás. High class o la pillas compás, y en un plis blast te lo hago fast. Ah, se siente tensión en el ambiente, no soy autista, me eres indiferente. Pasará cuando el rap me dé calabazas, jugué la baza, mi trío perdió contra un full. Me siento Nazgul entre niñatos disfrazados de Ja Rule. Me limpio el bull con tu ropa FUBU, no sé Kung Fu. Quizás por eso el primer golpe me dejó caput. Virtud, seguir con mi actitud de siempre, nunca me frené, sé bien lo que vale un peine. Einen, que yo no bebo Heineken. Este gerdo, Licia encadenada, se escapó el conejo. Confío en que los sueños están detrás del espejo. Licia encadenada, yo seré aquel gato que sonríe en la copa del abeto del relato. Quise tomar a un zorro, pero el zorro tenía razón. Que a humanos nos sobra lengua y nos falta corazón. Sí, ¿dónde estará mi calcetines? Tal vez en los confines de los cines, y me cuide desde el cielo. Que en mí nunca jamás los rascacielos son secuellas. Que los niños no importa, pues mira, parece ser que sí, dos del país piensan que aquí no hay más buenos MCs. En fin, yo lo fui, ¿y quién no lo fue? Algunos aún lo somos, ¿quién no lo es? Ves dos, quizás tres interpretaciones. Sé quién soy, sabes quién eres, ¿qué más quieres, cojones? Hola, Faiz, sí, escráchatela. Escríbetelo en letras gordas, en tu pupitre o en tu agenda, o en el culo de tu novia, donde quieras, pero que lo veas bien.